From Pacifica, this is Democracy Now. Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de guerra y paz, con Amy Goodman. El gobierno iraquí anunció una serie de nuevas medidas controvertidas en su ofensiva en Bagdad. Se ordenó a decenas de miles de desplazados iraquíes que abandonaran sus hogares, ya que según el gobierno, están ocupados en forma ilegal. Las autoridades iraquíes también dicen que escucharán las llamadas telefónicas y abrirán correspondencia en forma arbitraria. Las Fuerzas Armadas tendrán autorización para ingresar a la fuerza a las casas y autos que se consideren peligrosos. Irak también dice que cerrará sus fronteras con Irán y Siria, aumentará los puntos de control militar y extenderá el toque de queda militar en Bagdad. Mientras tanto, el Pentágono afirma que el clérigo chiita iraquí Muqtada al-Sadr huyó a Irán antes de la ofensiva. Los colaboradores de al-Sadr niegan la afirmación. En Capitol Hill, la Cámara de Representantes inició el debate el martes sobre su versión de la medida no vinculante que se opone al plan del presidente Bush de enviar más soldados a Irak. La presidenta de la Cámara, Nancy Pelosi, encabezó las voces demócratas que apoyaron la medida. Nancy Pelosi dijo: No more blank checks for President Bush on Iraq. No más cheques en blanco para el presidente Bush en Irak. Los dólares de nuestros contribuyentes deben ser destinados a proteger a nuestros soldados, a mantener nuestras promesas con los veteranos y mantener la seguridad en Estados Unidos. En vista de los hechos, la propuesta del presidente Bush de aumentar los soldados no hará que Estados Unidos sea más seguro, no hará que nuestras Fuerzas Armadas sean más fuertes y no hará más estable a la región, y no tendrá mi apoyo. Una medida similar fue obstruida en el Senado la semana pasada, cuando los republicanos bloquearon el debate. Los demócratas tienen una mayoría más amplia en la Cámara de Representantes y esperan aprobar la medida el viernes. En los pasillos, el jefe de disciplina de la minoría republicana, Roy Blunt, criticó la propuesta demócrata. Blunt dijo: Es difícil imaginar a un grupo menos capaz de tomar decisiones tácticas acerca del despliegue específico de soldados que los 535 miembros del Congreso. La resolución hoy es acerca del número exacto de soldados. ¿Será la votación de mañana acerca de qué bloque combatir en Bagdad o qué auto detener? Mientras hoy continúa el debate en la Cámara de Representantes, un memorando recientemente filtrado reveló cómo algunos congresistas republicanos intentan abordar el debate. En una carta a sus colegas republicanos, los congresistas John Shadegg y Peter Hoekstra exhortan a sus colegas de la Cámara de Representantes a evitar debatir sobre la guerra de Irak y en cambio centrarse en los islamistas radicales. Los congresistas republicanos escribieron: El debate no se debería tratar del aumento de soldados o los detalles. Este debate no debería siquiera tratarse de la guerra en Irak, hoy en día, los errores cometidos o si podemos o no ganar en términos militares. Si permitimos que los demócratas nos obliguen a debatir sobre el aumento de soldados o la situación actual en Irak, perdemos. Mientras continúa el debate en la Cámara de Representantes, Vermont se convirtió en el primer estado en aprobar una resolución que solicita el retiro de los soldados de Irak. El martes, legisladores de la Cámara de Representantes y del Senado de la Legislatura del Estado de Vermont aprobaron medidas que solicitan el retiro inmediato y ordenado de los soldados estadounidenses de Irak. Vermont ha perdido más soldados per cápita que cualquier otro estado del país. Mientras tanto, en Iowa, el Senado del Estado aprobó una medida contraria al aumento de los soldados en Irak. En Líbano, decenas de miles de personas manifestaron hoy en Beirut para conmemorar el segundo aniversario del asesinato del ex primer ministro Rafik al-Hariri. La manifestación tiene lugar un día después de un doble atentado con bomba en autobuses en una zona mayoritariamente cristiana fuera de Beirut. Tres personas murieron y al menos 20 resultaron heridas. El martes, el primer ministro libanés Fuad Siniora condenó el ataque. Siniora dijo: Mataron a Rafik al-Hariri y a sus acompañantes y continuaron la ola de actos criminales y de sabotaje. el último de los cuales fue el asesinato del primer ministro y del ministro Pierre Gemayel, y no menos importante, el crimen de hoy en la zona de Men, que mató e hirió a civiles libaneses inocentes. En Irán, se informó que al menos 11 personas murieron en un atentado con bombas cerca de la ciudad de Zahedán. Se dijo que el atentado era dirigido contra miembros de las Fuerzas Armadas iraníes. El gobierno iraní acusó previamente a Estados Unidos y Gran Bretaña de apoyar a grupos rebeldes en el sudeste de Irán. La Unión Europea realiza una votación hoy acerca de si aprobar un informe que acusa a varios gobiernos europeos de complicidad con la práctica de rendición extraordinaria de la CIA. El informe dice que varios gobiernos se mantuvieron silenciosos a pesar de saber que la CIA tenía prisioneros en suelo europeo antes de enviarlos a ser sometidos a posibles torturas. Terry Davis, secretario general del Consejo de Europa, el mayor organismo de derechos humanos del continente, exhortó a los legisladores a aprobar el informe. Davis dijo: estas rendiciones extraordinarias, estas detenciones secretas, quiero decir, sabemos que sucedieron. El argumento es dónde sucedieron. El presidente Bush dice que sucedieron y que son incumplimientos, que son abusos, son violaciones a las obligaciones existentes de respeto de los derechos humanos de los gobiernos europeos. La Convención Europea de Derechos Humanos prohíbe esos abusos. Ahora, el tema no es extender la convención. Eso no es necesario. Tenemos una disposición perfectamente adecuada. Lo que necesitamos hacer es implementarla, hacerla efectiva. Varios gobiernos europeos intentan minimizar la importancia del informe antes de que sea adoptado. El portavoz de Human Rights Watch, Reid Brody, exhortó a los miembros del Parlamento a que resistieran a las presiones. Brody dijo: un informe débil demostraría que Europa no es seria con respecto a distanciarse de estas actividades ilegales de la CIA. Un informe débil demostraría que Europa es muy fuerte cuando se trata de criticar los abusos de Sudán o China, pero no si esos abusos suceden en Europa. El gobierno de Bush avanza hacia normalizar las relaciones con Corea del Norte tras el acuerdo del martes acerca del programa nuclear de este país. Corea del Norte acordó cerrar el principal reactor de su programa nuclear y permitir inspecciones internacionales. La Casa Blanca prometió negociaciones bilaterales y tomar medidas hacia la eliminación de Corea del Norte de la lista de estados que promueven el terrorismo. La secretaria de Estado, Condoleezza Rice, aclamó el acuerdo el martes. Rice dijo: este es un modo razonable de avanzar en la desnuclearización de la península coreana, una forma razonable de revertir un programa nuclear en Corea del Norte que comenzó, y quiero simplemente enfatizar que la mayoría de las personas creen, hace 30 años o quizá más. De manera que cuando hablen de lo que este gobierno ha hecho en 6 años, tengan eso en cuenta. En Ecuador, el Congreso aprobó la solicitud del presidente Rafael Correa de un referéndum acerca de si volver a redactar la Constitución a través de una asamblea popular. La medida surge tras semanas de protesta exhortando al apoyo del plan de Correa. Las encuestas demuestran que más del 75% de los ecuatorianos apoya el llamado a referéndum. En Estados Unidos, el exgobernador de Massachusetts, Mitt Romney, ingresó a la contienda presidencial el martes anunciando que quiere ser candidato republicano. La decisión de Romney de lanzar su campaña desde el Museo de Henry Ford en las afueras de Detroit fue inmediatamente criticada debido a la historia de antisemitismo de Ford. El director ejecutivo del Consejo Nacional Demócrata Judío, Ira Forman, dijo: Romney ha viajado por todo el país hablando de la inclusión y del entendimiento de las personas de todos los ámbitos de la vida. Sin embargo, decide lanzar su campaña presidencial en la antigua propiedad de un conocido y abierto antisemita y xenófobo. En otra noticia, un excontratista de la CIA fue condenado a más de 8 años en prisión por haber matado a golpes a un prisionero afgano. El contratista, David Passaro, fue condenado por golpear a Abu Wali con sus puños y una linterna. Wali, un joven agricultor, murió al día siguiente. Se había entregado en forma voluntaria en una base militar estadounidense luego de enterarse que era sospechoso de estar involucrado en atentados con cohetes. Durante el juicio, el equipo de abogados de Passaro realizó intentos infructuosos de citar a declarar a altos funcionarios estadounidenses en un esfuerzo por demostrar que los golpes eran autorizados en forma implícita por las autoridades de mayor jerarquía. En otra noticia de la CIA, El exdirector ejecutivo de la CIA, Kyle Dusty Fogo, fue acusado con relación al escándalo de soborno que provocó el encarcelamiento del congresista Randy Duke Cunningham. El martes, Fogo fue acusado de fraude y otros delitos en sus supuestos esfuerzos de otorgar contratos a una empresa contratista de defensa de San Diego. Fogo era el tercer funcionario de mayor jerarquía de la CIA hasta su renuncia en mayo. El contratista Brent Wilkes también fue acusado. Los abogados defensores de Louis Scooter Libby anunciaron que no citarán a Libby ni al vicepresidente Dick Cheney a declarar. Libby es acusado de mentirle a investigadores y a un gran jurado durante la investigación de la revelación de que Valerie Plame era agente de la CIA. El anuncio allana el camino para que los abogados de Libby concluyan su defensa hoy. Back on Capitol Hill, Senate Democrats. Volvemos a Capitol Hill. Senadores demócratas presentaron una medida que restablecería el derecho de habeas corpus para todos los prisioneros bajo custodia de Estados Unidos. Los prisioneros de Bahía de Guantánamo y otros establecimientos carcelarios de Estados Unidos perdieron su derecho a impugnar su detención en virtud de la ley de comisiones militares aprobada el año pasado. La nueva medida demócrata es denominada restablecimiento de la ley constitucional de 2007. El proyecto de ley también limitaría la definición de combatiente enemigo para que abarque solamente a quienes participen en hostilidades directas contra Estados Unidos en una zona de combate o a quienes participaron en los atentados del 11 de septiembre. Y por último, en materia militar, nuevas cifras demuestran que el Pentágono aumentó la suspensión de limitaciones para los reclutas de las Fuerzas Armadas con antecedentes penales un 65% en los últimos 3 años. Más de 8.000 suspensiones fueron emitidas el año pasado con respecto a menos de 5.000 en 2003. El aumento de la suspensión tuvo lugar al tiempo que disminuyó el número total de reclutas. El mayor aumento tuvo lugar en delitos graves. El congresista Martin Meehan, presidente del Subcomité de Investigaciones y Supervisión de Servicios Armados de la Cámara de Representantes, dijo: los datos son claros. Nuestras Fuerzas Armadas están muy exigidas y la única forma que puedan cumplir con las cifras de reclutamiento es disminuir los estándares. Democracy Now!, el informativo de guerra y paz, se transmite en más de 400 emisoras de radio y televisión de Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS, y en ambas redes satelitales en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la Red Dish, Link TV, y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org. La interpretación en español está a cargo de radiomundoreal.fm.